Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola, soy José Antonio Laboreo, ya lo sabéis, el responsable del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Y aparezco poco por el programa, pero cuando lo hago es para traeros buenas noticias, interesantes noticias. Y hoy os traigo una que hacía muchísimo tiempo que no se producía en nuestros estudios. Y es que después de la pandemia ha sido la primera vez que se nos ha llenado el estudio, ni más ni menos que con 38 alumnos del Colegio Sancho III el Mayor, alumnos de primero de primaria, es decir, 6, 7 añitos, que han ido a conocer la radio y han ido a hacer un pequeño programa de radio. Se nos ha llenado, como os decía, el estudio. Antes de la pandemia solíamos tener nuestros maratones literarios y demás, pero desde hace aproximadamente 3 años no ocurría eso, ese milagro tan bonito de ver el estudio repleto de niños y niñas dispuestos a hablar al micrófono. Ha sido una experiencia muy bonita, hemos sacado alguna foto que ya hemos movido por nuestras redes sociales y un pero. El único pero es que a mitad del programa que estábamos grabando, el ordenador ha hecho plof y se ha apagado. Y hemos perdido pues prácticamente media hora, tres cuartos de hora casi de grabación. Luego lo hemos encendido, parece que se ha recuperado, hemos grabado alguna que otra cosilla, pero se nos ha perdido por el camino, por ejemplo, las jugosas entrevistas que algunos de estos pequeños locutores han hecho a nuestros alumnos veteranos, los alumnos de tercero de la ESO que están en el taller de radio. Eso y alguna que otra cosilla, como os decía, se nos ha perdido por el camino, pero bueno, luego hemos estado grabando de nuevo y a lo largo del programa de hoy os vamos a dar la oportunidad de disfrutar con un pequeño resumen de sus intervenciones. Os podéis imaginar, niños de 6 y 7 años, pues eso, un auténtico desmadre, una locura, pero ha estado muy bien, ha sido muy divertido y va a ser uno de los platos fuertes del programa de hoy. Eso y más cositas que han realizado, como siempre, los chicos y chicas del taller de radio ya en la recta final. Ya hemos cogido vacaciones esta semana de radio, tenemos algunas cosas pendientes de editar y de montar, tenemos también pendiente, por ejemplo, escuchar y disfrutar el nuevo programa, el de mayo, de El Hilo Invisible, que está dedicado a las fiestas y también dedicado a los riojanismos en nuestra parte. Ya sabéis que esa parte os la enseñamos la pasada semana, el pasado programa, pero vais a tener oportunidad de escuchar la semana que viene el programa entero de El Hilo Invisible, que ha quedado muy, pero que muy bien, con información y noticias de Extremadura, de Madrid, de Valladolid. Ha quedado un programa realmente maravilloso y la semana que viene lo estrenaremos aquí. De momento, como os decía, hoy el plato fuerte son los chicos y chicas del Colegio Sancho III, el mayor, que han acudido en masa toda la clase, bueno, dos clases realmente, de primero a disfrutar y a conocer la radio, porque ellos tienen una emisora de radio pequeñita, llevan aproximadamente un curso trabajando con ella, pero bueno, han querido ver cómo hacemos nosotros radio, esa radio veterana ya, 16 años que llevamos en trabajando con los escolares, y han querido visitarla y conocerla y también disfrutar de ella. Pues eso es lo que os quería contar, esas noticias. Primero, que hoy disfrutaremos con los chicos del Sancho. Segundo, que la semana que viene tendremos ese especial dedicado al Hilo Invisible. Y tercero, que nos quedan ya muy poquitos programas para terminar esta temporada. Así que, amigos y amigas, a disfrutar con Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Estás escuchando en radio algo muy entretenido, se llama Menuda Hora, es mi programa favorito. Chistes, adivinanzas, cuentos y canciones, un programa hecho por niños que gusta a los mayores. Una vez a la semana nos acercamos hasta ti, los chicos y chicas del taller de radio te lo cantamos así, oh yeah. En la radio se suele decir lo que me ha ocurrido a mí, que son cosas del directo. Lo cierto es que un montón de años no había ocurrido eso, que de repente se ha apagado el ordenador y nos hemos fastidiado porque se nos ha ido la música, se nos ha ido todo. Pero ahora lo hemos recuperado, tenemos música y tenemos cuatro nuevas voces a las que les vamos a preguntar su nombre antes de que preparen y lean lo que tienen ya listo. Así que lo primero es enterarme si todos tienen 7 o 6 años y cómo se llaman. ¿Tú quién eres? Yo me llamo Leire. ¿Y cuántos años tienes, Leire? Tengo 6. Ah, ¿y tú? Yo me llamo Yusef y tengo 6 años. Muy bien. Yo me llamo Melissa y tengo 7 años. Yo me llamo Aitana y tengo 7 años. Vale, ¿y sabéis vosotras en este caso y vosotros qué es lo que vais a leer a los oyentes? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Venga, vamos a escucharlas. ¿Quién empieza de los cuatro? El perro de San Roque. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. ¿Y el perro de Ramón Ramírez? ¿Quién el rabo le ha cortado? Cosas de querer. ¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero no me quiere, no me quiere como quiero que me quiera. Muy bien, pues ponemos un poco de música y enseguida escuchamos más voces. Baila como quieras. Ramón, baila como quieras. Baila con nosotros, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Baila como quieras. Baila con nosotros, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Baila como quieras. Baila con nosotros, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Baila como quieras. Esta sí que se la conocen. Esta es su canción, vamos, de toda la vida, la del gorila. ¿Cómo no se la van a conocer? Tenemos nuevas cinco voces, cuatro chicos y una chica. Y ahora mismo el micrófono no se toca, el micrófono no hay que tocarlo, el micrófono hay que dejarlo, hay que hablar, no hay que tocar. Vamos a escuchar quiénes son ellos. Tú, cuéntame, tú el que tocabas el micro, ¿cómo te llamas? Aymán. Aymán. Jorge. Jorge. Sufian. Uh-huh. Ali. Irene. Irene. ¿Y vais a cantar o contar algo? ¿Qué vais a hacer? Contar algo. Contar algo. ¿Quién va a empezar de los cinco? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? Irene. Pues venga, Irene, que queremos escucharte. Venga, Irene. Para ser más elegante no usa guantes ni chaqué. Solo cambia en un instante por la F y la G. El elefante. Oh, muy bien, muy bien. ¿Quién va ahora? Rufián. Venga. Siempre miro el sol y no soy un caracol. Giro y giro sin fin y no soy un maladín. ¿Quién soy? El girasol. Anda, el girasol. Muy bien, chicos, lo habéis hecho muy bien. Vamos a seguir escuchando un poquito más de música. Tener en cuenta que lo que hacemos es ponemos música para que unos se levanten, los otros se sienten y ponerle los cascos y el micrófono que no hay que tocar. El micrófono que no hay que tocar porque entonces se oye mal. No hay que tocar los micrófonos. Al micrófono simplemente hay que hablarles con la boca y ya está, sin tocar. ¿Se te caen los cascos? Claro que son... A ver, hay un ayudante, el de atrás. Sujétale a tu amigo, a tu compañero los cascos para que esté más tranquilo y relajado. Así, muy bien. Así ya no se te caen, ¿a que no? Vale, pues vamos a escucharles, a saber quiénes son. Y antes se me ha olvidado el grupo anterior. Ahora no se me va a olvidar. Tenéis que decirme el nombre y los años. ¿Vale? Empieza tú. Yo me llamo Pilar y tengo 6 años. 6 años, Pilar. Muy bien. Yo también. ¿El nombre? Escucha, tú es que está nervioso, está nervioso. Tú deja. Yo también. El nombre. Yo quiero saber el nombre. Yo, Aidan. Vale, la siguiente, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Noah y tengo 6 años. Noah tiene 6 años, muy bien. ¿Y tu compañera? Me llamo Ala y tengo 6 años. También 6 años. Me llamo Enzo y tengo 6 años. Enzo y tiene 6 años. ¿Y tú tienes cara de jugar a fútbol o no? No juegas a fútbol. ¿Sí juegas a fútbol? Ah, tenías cara de jugar a fútbol. Tenéis adivinanzas, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues venga, vamos a escuchar esas adivinanzas. Con una manguera, casco y escalera apago el fuego de la hoguera. ¿Quién soy? El bombero. Llevo a la familia y a su equipaje. Paso todas las noches en el garaje. ¿Quién soy? El coche. Dos ruedas, un sillín y un manillar. Si subes sobre ella para sudar. La bicicleta. Muy bien. Y me faltaba por preguntarle, Caro. A ver. La bicicleta. Sí, la bicicleta. Hola. A mí. Hola. Que no me has dicho tu nombre porque te acabas de sentar, ¿a que sí? ¿Cómo te llamas? Valeria, ¿y cuántos años tienes? 6 años, muy bien. ¿Te lo estás pasando bien? Pero hace un poco de calor, ¿a que sí? Como estamos mucha gente, hace un poco de calor. Pero enseguida vais a tomar el aire, ¿vale? ¿Quieres decir algo a los oyentes, ahora que te están escuchando? Yo quiero ser de mayor, digamos que médica. Sí, pero hay que estudiar mucho para ser médica. ¿Y tú estudias mucho? Yo estudio mucho. Y oye, ¿no te da miedo la sangre? Porque para ser médica hay que curar, igual hay que ver sangre no, y esas cosas. No, me da miedo la sangre. ¿No te da miedo la sangre? Ah, o sea que tú de mayor vas a ser doctora, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y me curarás a mí si me pongo malito, ¿verdad? ¿Me pondrás una tirita? Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Y vamos ya a escuchar un poquito más de música. Claro, yo no me entero porque yo estaba sin cascos y ellos sí, porque estaban escuchando la canción de Lucrecia, la de que llueva, ayer llovió, ¿eh? ¿Qué tormenta cayó? Bueno, que ya tenemos los cinco y nos ha ocurrido, lo he comentado antes, nos ha ocurrido un percance que en la radio no nos había ocurrido, salvo algún día de tormenta, que lógicamente se va la luz, sí, pero de repente estábamos aquí grabando con todos los chicos y ha hecho el ordenador ¡pum! Y se ha apagado. Entonces, claro, se ha apagado el ordenador y nos ha fastidiado, es una pena, la entrevista tan bonita que le han hecho a los alumnos veteranos, pero bueno, por lo menos podemos recuperar y van a hacer una segunda ronda, así que vamos a tener la suerte de que les vamos a poder escuchar. Y como ya saben lo que les pregunto, va a ser todo muy rápido, porque os voy a preguntar vuestro nombre y la edad, y luego ya empezamos a leer la poesía que tenéis, ¿verdad? A ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Marden y tengo 6 años. ¿Y tú? Yo me llamo Leo y tengo 6 años. Yo me llamo Miser y tengo 7 años. Yo me llamo Fran y tengo 6 años. Yo me llamo Roy y tengo 6 años. Fijaros que bien lo hacen, ¿eh? Ya con el orden y todo. Y habéis preparado un poema, ¿que sí? Sí. Pues vamos a escucharlo cuando queráis. Agua, ¿dónde vas? De Federico García Lorca. Agua, ¿dónde vas? Riendo voy al por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada, yo temblar. ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo? Por el río y por la mar. 4 pájaros sin rumbo, en el alto, Chopo estar. Muy bien, y como antes, como eran 6 en vez de 5, no tenía micrófono, ahora me va a decir su nombre y su edad. Me llamo Yasin y tengo 6 años. Muy bien, pues ahora ya se han presentado todos y vamos a poner otro poco de música para escuchar al siguiente grupo. Qué marcha tenemos en la radio, ¿os habéis dado cuenta? ¿Eh? Qué marcha. Fíjate tú, claro, como es la segunda vez, te tengo que preguntar lo mismo. ¿Qué te pregunté antes? ¿Qué te pregunté a ti antes? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que te pregunté? ¿Qué te había pasado en la mano? Contesta. ¿Qué te ha pasado en la mano? Estaba jugando con un niño en el partido, después me caí. Vaya. ¿Y tu nombre era? Dadali. ¿Y cuántos años tienes? 6. Sí, sí, 7. ¿Tú sabrás? ¿6 o 7? 7. ¿Has cumplido? Ah, o sea que hace poco ha sido tu cumpleaños. Muy bien. ¿Y tu amigo cómo se llama? Yo me llamo Kevin y tengo 6 años. ¿Y también te gusta el fútbol? ¿A que sí, Kevin? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me acuerdo que te gusta el fútbol? También me he roto el brazo. También, pero ya lo tienes. ¿Cuál de los dos te ha roto? ¿Ese? Pero ya lo tienes curado, ¿no? Ya puedes escribir o comer y esas cosas. O con la izquierda no. No puedo hacer así. Ah, pues no lo hagas. Si no puedes hacer así, no lo hagas, que te va a doler. ¿Te duele? Ah, bueno, no te duele. Hola. Hola. Hola. ¿Tú quién eres? Me llamo Valeria. Oye, qué gafas más chulas tienes, ¿eh? Rositas. Son muy chulas, ¿eh? Más chulas que las mías. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 6 años. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Pues jugar. Pintar, haces ballet, yo qué sé. También hago ballet. Ah, muy bien. ¿Y tu compañero, el que se está comiendo el micrófono? Claro, ¿no habrá merendado? A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Adrián. Adrián. ¿Y por qué coges el micrófono? Que no hay que cogerlo si está sujeto ahí. ¿Y cuántos años tienes, Adrián? 6. Y, oye, ¿y a ti qué te gusta? ¿Ser de mayor cantante o...? ¿O qué te gustaría ser de mayor? Conductor de coches de carreras. Conductor de coches de carreras. O sea, tú como Fernando Alonso. Sí. Muy bien. ¿Y tu amigo que está al otro lado, tú cómo te llamas? Me llamo Marwan y tengo 6 años. ¿Y tú? Bueno, tengo la camiseta de fútbol de España. Ah, sí. Pero también la selección le falta mucho para jugar. ¿Y de qué equipo eres, aparte de la selección? Una chica de soy del Madrid. Soy del Madrid. Y de España. Bueno, también soy del España, pero solo algunas veces. Claro, cuando juegan. Juego contra el Barça y otras veces como otro equipo que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no pasa a mí nada. También me gusta el Madrid y el España. Sí. Ah, vale. Pero también os gustan leer poemas, ¿verdad? O aprenderlo de memoria. ¿Qué os gusta más, leerlos o aprenderlos de memoria? Aprenderlos de memoria. Aprenderlos de memoria porque así será más fácil entenderlo. Ah, vale. Pues cuando queráis lo escuchamos, esa memoria que tenéis. Venga, ¿quién empieza? Yo. Pues venga, cuando quieras. Mariposa del aire de Federico García Lorca. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa de aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Muy bien. Y mariposa, ¿estás ahí? Muy bien, muy bien. Me faltaba por conocer a vosotros dos, que no os he preguntado antes nada, porque os acabáis de sentar. ¿Cómo os llamáis? Me llamo Talía y tengo 7 años. Uh-huh. Y me gustaría ser de mayor profesora. ¿Profesora? Sí. Pero no son... Fíjate, ponles en orden. Tú imagínate que ya eres mayor y que eres profesora. ¿Qué les dirías para que estuviesen callados? ¿Qué les dirías? Silencio. Pero díselos ahí, o sea, si te hacen silencio. Caso. A ver, hacerle caso a la profesora. ¿Qué dice la profesora? Silencio. Hacerle caso, ¿eh? Muy bien. Oye, pues tienes madera, ¿eh? Ya sabes, dentro de unos años estudias profesora. Y se... una vez más. Mándales callar. Silencio. ¿Y a ti qué te gustaría ser de mayor? A mí me gustaría ser de mayor profesor. ¿Profesor también? Sí. ¿Y tú aguantarías a todos estos niños? ¿Tú los aguantarías? Sí. Sí, sí, son muy trastos. Si no te hacen, no te harían caso, ¿tú crees? Es muy duro ser profesor, ¿eh? Que se lo pregunten a los profesores que tenéis aquí, es muy duro. O sea, ¿que te gustaría ser profesor? Sí. Ah, pues muy bien. De acuerdo, pues creo que queda un nuevo grupo, ¿no? Queda el último. Vale, pues queda un último grupo y enseguida nos despedimos ya de todos estos chicos que han venido a ver y a conocer Radio Villegas. Vamos a poner un poquito más de música. A ver, ay, la de los cochinillos, esta me gusta, de Rosa León, esta es muy chula. Para lo siguiente, le tocará escuchar. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calentitos todos en pijama, dentro de un rato los prerroncarán. Ah, uno soñaba que era un rey, y que al momento pedía un pastel, su gran ministro le hizo traer 500 pasteles solo para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha se iba a remar, mas de repente al embarcar cayó de la cama y se puso a llorar. Pues escuchábamos una canción que tiene muchos, muchos años, de Rosa León, la de los cochinitos, pero es muy chula. Es muy chula y vamos con 3 nuevas voces primero y luego os cuento qué es lo que voy a hacer con vosotros dos, ¿vale? Luego os lo cuento. Pero bueno, vamos a presentar primero a estos tres chicos que están sentados ya en los estudios de Radio Villegas para conocer su nombre y su edad. ¿Quiénes sois vosotros tres? A ver, tú empiezas tú. ¿Tú cómo te llamas? Dylan. ¿Y cuántos años tienes, Dylan? 6. Ah. ¿Y vosotros? Yo me llamo Oriol, tengo 6 años y de mayor me gustaría ser policía. Policía. ¿Pero para detener a los ladrones? Muy bien. Tienes que estudiar mucho, ¿eh? Y hacer mucho deporte para estar en forma. ¿Y tú? Yo me llamo Yaunes y yo quiero hacer policía. ¿También? Sí. O sea que, mira, podéis ir los dos juntos de patrulla. Pero escuchadme, si un ladrón se va corriendo, tenéis que ir detrás y cogerle, ¿eh? Tenéis que correr mucho, ¿eh? Ya sí. Lo sabéis. Sí, somos los más rápidos de la clase. Ah, eso está muy bien. O sea que corréis mucho ya. Pues hay que seguir entrenando. ¿Qué tenéis preparado? ¿Adivinanzas? ¿Trabalenguas? ¿Qué es lo que tenéis preparado vosotros dos? Un poema. Pues vamos a escucharlo, venga. Hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quitará hipo al hipopótamo hipo? ¿Y tú qué me cuentas? ¿Me cuentas algo? ¿A qué me te ocurre un trabalenguas? Pues venga, vamos a escuchar el trabalenguas. Cuando quieras. Que si te van a romper las gafas, déjalas. Venga, el trabalenguas. ¿Se te ocurre o no se te ocurre? No se te ocurre. Bueno, pues lo dejamos para otro día. Si te parece que le da vergüenza, es tímido. Y voy a estar ya con vosotros dos. Vosotros dos. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo David. Y yo me llamo Asia. A ver, y explicarle a los oyentes qué ha pasado antes. Porque antes habéis estado ya en la radio. ¿Y qué habéis hecho antes? Preguntarles a los del instituto unas preguntas. A los alumnos veteranos, ¿a que sí? Sí. ¿Y han contestado bien? Sí. ¿Pero qué nos ha pasado en el ordenador? Que se ha estropeado un poco. Que se ha estropeado un poco, ha hecho prof. Y la entrevista no se ha podido grabar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque no están aquí los alumnos. Pero os imagináis que yo soy los... Tú imaginaros, yo soy los alumnos. ¿Vale? Cambio de voz y yo hago de alumnos. Entonces me haces la entrevista a mí, como si fuese un alumno. Vale. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. Sí. Venga, pues cuando queráis me preguntes cosas. ¿Cómo os llamáis? Pues yo me llamo Juan. Y yo me llamo José. ¿Y en qué curso estáis? Yo estoy en primero de la ESO. Yo estoy en tercero de ESO. ¿Y qué hacéis en la radio? En la radio José nos enseña muchas cosas. Nos enseña a contar chistes, a cambiar la voz. También nos enseña a contar unos cuentos muy bonitos. Y también a hacer voces diferentes. ¿Le gusta esa voz? Sí, pues también. Oye, y también le gusta... Sí, vale. Cállate. Venga, sigue. Pregunta. Hay tanto niño aquí que habla mucho. Pregunta. ¿Qué es lo que más os gusta de la radio? A mí lo que más me gusta de la radio es cuando cacharreo todo. Y cacharrear es muevo una palanca para arriba. Mira, muevo esta palanca. Ahí va. Muevo esta palanca y mira lo que ocurre. Mira. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido cuando he movido la cara? ¡Música! ¡Música! Y luego, mira, hago magia. ¿Sabéis que se hacen magia? Mira. ¿Me ayudáis a hacer magia vosotros dos? Sí, sí. A ver, a la de tres tenemos que decir abracadabra. Vamos a ensayar una vez. A la de tres hay que decir... Abracadabra. Pero es importante las manos, hay que moverlas así. A la de tres, ¿qué vamos a hacer todos? Abracadabra. Abracadabra. Venga, una, dos y tres. Abracadabra. Ay, fijaros lo que estáis haciendo. Otra vez. Abracadabra. Ay, sois magos también. Ay, por favor. Abracadabra. Ya no hacen magia. Venga, más preguntas. Venga. A los niños estos. Venga, que se van. ¿Habéis ganado algún premio de radio? Sí, mira. Mira qué premio más chulo nos han dado. Y nos han dado unos cascos, y nos han dado una mesa, y unos micrófonos. Y nos han dado muchas cosas. Y estuvimos en Madrid. ¿Más chulo Madrid? Mucha gente ahí en Madrid y muchos coches. Lo pasamos muy bien, sí. Porque Madrid es una ciudad muy grande. Muy grande, sí. Pero muy bonita, hay muchas cosas, sí. Yo ya he ido. ¿Has estado en Madrid? Yo también. ¿Y qué es lo que más te gusta de Madrid? La feria, claro. Feria. Muy bien. ¿Hay alguna más pregunta para los niños? ¿Os ocurre alguna o ya se acaba? ¿O tenéis alguna más? No. ¿Se os ha acabado? Sí. Pues ahora despedir entonces ya el programa. Pues tenéis que despedirlo. Yo de mayor quiero ser creador de juegos, porque tengo un juego que te da profesiones y esas cosas. Y te pone creador de juegos, para crear juegos, videojuegos, esos de tele. Uh-huh. Ven aquí conmigo. Yo como me apuntaba a baile de mayor, quiero ser profesional de baile. Vale. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Sí. Vale. Yo digo una cosa y tú la repites. ¿Vale? Sí. Vale. Bueno, pues, queridos amigos. Queridos amigos. Oyentes. Oyentes. Todos y todas. Todos y todas. Este programa se va a terminar. Este programa se va a terminar. Lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado muy bien. Los chicos y las chicas del colegio Sancho III el Mayor. Los chicos y las chicas del colegio Sancho el Mayor. Y ahora todos juntos, a la de tres, y nos vamos ya. ¡Adiós! Pues con esto y un bizcocho terminamos este programa especial. ¡Adiós a todos! Noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime. Que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... Gracias. Es muy, muy lenta. Confuncio confabulaba una confusa confabulación. confundido no confiaba en la confundida confabulación que Confucio acababa de confabular. Pepe, pecas, pica, papas, con un pico, pica, papas, Pepe, pecas. Sí, Pepe, pecas, pica, papas, con un pico. ¿Dónde está el pico con que Pepe pecas, pipa, pica, papas? ¿Ya? A cuesta le cuesta subir. Ay, empiezo otra vez. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Un tigre, dos tigres, tres tigres. Pepe, pecas, pica, papas, con un pico, pica, papas, Pepe, pecas. Sí, Pepe, pecas, pica, papas, con un pico. ¿Dónde está el pico con que Peque, Pepe, pecas? Picar papas. Pepe, picas, pica papas con un pico. Con un pico, pica papas, Pepe, pica. Si Pepe, pecas, pica papas con un pico. ¿Dónde está el pico con que Pepe pecas pica papas? Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no, cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Teresa trajo unas tizas, tres tizas trajo Teresa. ¿Cómo las tizas trajo? Hechas trizas. Las tres tizas Teresa trajo. ¿Cómo destrozó las tizas? Tres tizas hechas trizas trajo Teresa debajo del brazo. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Vestidos de negro venían dos caballeros. Uno al otro le decía, yo primero, yo primero. ¿Quiénes son? Los zapatos. Yo tengo calor y frío, no frío sin calor. Y sin ser ni mar ni río, peces en mí he visto yo. ¿Quién soy? La sartén. ¿Cuál es la flor más sonora? La campanilla. ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? El pez. Tengo cola y no soy cometa. Vuelo, vuelo y no soy avión. Soy verde y no soy verdura. Hablo y hablo sin ton ni son. ¿Quién soy? El loro. ¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? El caballo. Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante, pero el néctar que yo doy os lo coméis al instante. ¿Quién soy? La abeja. Salimos cuando anochece, nos vamos y canta el gallo, y hay quien dice que nos ve cuando le pisan un callo. ¿Qué es? Las estrellas. Si hay tres pájaros en un árbol y viene un cazador y le dispara a uno, ¿cuántos pájaros hay ahora en el árbol? De uno, porque el resto se han ido volando. Hay 20 patos metidos en un cajón. ¿Cuántos picos y patas son? Hay 6, ya que metí 2. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Jaimito, dime una palabra que empiece por D. Ayer. Ayer empieza por A y no por D. Es que ayer era domingo. ¡Oh, qué bonito! Se está uniendo un barco y habla el capitán a su tripulación. El que sepa nadar encontrará tierra a 20 kilómetros al norte. ¿Y el que no sepa, capitán? Bueno, pues encontrará tierra a 50 metros hacia abajo. Un hombre se está ahogando en el mar, en eso que pasa un barco. ¡Oiga! ¡Le echamos una cuerda para que suba al barco! ¡No! ¡Dios me salvará! A la media hora aparece otro barco junto al hombre. ¡Le ayudamos! ¡No se preocupen! ¡Dios me salvará! Al final el hombre se ahoga y va al cielo. Dios viene a saludarle y el hombre le pregunta: Dios, ¿por qué no me has salvado? ¿Pero qué dices? Si te mandé dos barcos, tonto. Un hombre tiene la costumbre de tirar la basura todas las noches al jardín de su vecino. Una noche, este lo sorprende y le dice: Si sigues tirando la basura en mi jardín, no tendré más remedio que dar parte a la policía. A mí me da igual, si quieres se la das toda, yo no la quiero para nada. Por la tarde, en mitad de la batalla, el general gritó a sus soldados: ¡Muchachos, tómense el puente! Y todos se marcharon a sus casas hasta el martes siguiente. ¡Yuhu! ¿Qué se dijo una cereza al verse en un espejo? ¡Cerezayo! ¡Qué risa, tía Felisa! Los niños, dicen, vienen de París, así que cerca de la Torre Eiffel, una madre y una niña estaban mirando el cielo. Mira, mamá, viene una cigüeña volando y en el pico lleva un pañuelo grande con un niño dentro. Sí, hija, sí. La cigüeña irá a dejar ese bebé en alguna casa. A los 10 minutos se acerca otra. Mira, mamá, por allí viene otra cigüeña. Es verdad, otro bebé que va volando hacia su nueva casa. But every place they said to his face, get out of here. Pasan 10 minutos. ¡Mamá, mamá! ¡Mira eso! La madre no se lo puede creer. Por el cielo se acerca otra cigüeña volando muy lentamente. Pero en lugar de un niño, en el pañuelo trae un anciano de unos 80 años. El anciano le está diciendo a la ave. Vamos a ver, Dorotea, que no pasa nada de verdad. Pero reconoce de una vez que te has perdido. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Lara y os voy a contar una frase célebre. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. De Pepe Mujica. La tierra enfadada, poema de Carmen Gil. Hoy la tierra está muy triste e inquieta. ¿Qué le pasará a nuestro planeta? Como llora tanto, no tiene consuelo. Forma con su llanto la lluvia del cielo. Cuando está irritada, tiembla y titirita. Muy alborotada, el mundo se agita. Esconde su enfado sin decir ni pío, bajo un manto helado y hace mucho frío. Hasta escupe fuego muy enojadiza, lanza al cielo luego nubes de ceniza. Hoy la tierra está muy triste e inquieta. ¿Qué le pasará a nuestro planeta? Curiosidades. Curiosidades. Al hablar del animal más fuerte del mundo, quizá pensamos en uno de esos grandes mamíferos, como el elefante o el oso. Sin embargo, no se trata de un animal gigante, más bien de un pequeño insecto, que a proporción resulta ser el animal más fuerte de nuestro planeta. Se trata del escarabajo rinoceronte. Este insecto puede soportar en su dorso una carga de 30 veces mayor que su propio peso durante una hora. Mide unos 4,5 centímetros de longitud. Y su color es negro. Se llama así porque tiene un cuerno en su cabeza, al igual que los rinocerontes. El gato apareció en la tierra antes que el perro y que la mayoría de los animales que han llegado a ser domésticos. En cambio, fue uno de los últimos en ser domesticado. Los gatos recién nacidos tienen los ojos azules. Transcurren varios meses hasta que alcanzan su color definitivo. La mayoría carece de pestañas. Las gaviotas lloran para eliminar sal de su organismo, la misma que han consumido bebiendo agua del océano con una gran cantidad de sal. El animal más grande del mundo es la ballena azul. En algunos ejemplares se han encontrado longitudes de 33 metros y pesos de 190 toneladas, con tamaños ligeramente superiores en las hembras que en los machos. Estos ejemplares, observados en los años 30, no han sobrevivido a la caza del hombre. En la actualidad alcanzan tamaños más reducidos de unos 25 metros. Oh,